Tarinek Polka Radio. Loha Jaja, Loha Jaja. Tito, Tito, Tito, Tito, Tito, Tito, Loha Jaja. Saludos desde Diálogos 3. Érase una vez que se era un barrio llamado Internet. Vivían unos chicos. Internet. Por cierto, qué palabras tan bonitas. Follower y Twitter, ¿eh? Follower, follower, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, follower, follower, follower, Twitter, follower, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter. ¿Quién gana, follower o Twitter? No tenemos follower en Twitter, Ned. No lo hemos publicado en Twitter. No tenemos vida en Internet. Tenemos pájaros en la cabeza. Buenos días, tardes, noches, al barrio de Internet. Desde Tenerife, Canarias, España, en nombre del equipo encabezado por José Jiménez, que grabamos Inter y Net Podcast Radio. Empezamos votando, número 41, año 2009. Twitter y pájaros en la cabeza. Y queremos mandarle un beso a Carlitos Calvente, nuestro amigo y compañero, que lo tenemos ahí como reinstalando Windows, pero si lo usa Mac. Pero bueno, lo tenemos ahí reinstalándose y poniéndose, vamos, niquelado, un formateo y como nuevo. Venga, un besito, Carlito. Aquí tenemos el jingles de arranque de los niños de Carlito. Mandamos también un beso para ellos. Vamos para allá, ¿eh? Que no quede, ¿eh? Que no quede. Y la música que suena a los créditos en el radio cassette de Internet, Mandarias Man, la canción La Pelota, desde su sitio en MySpace, y ellos que vienen desde Tegueste, Santa Cruz de Tenerife. Y las menores alejadas de los Estados Unidos nos cuentan Mandarias Man, La Pelota. Woo! What you gonna do when your world is finally over? I'm watching from afar and the future's not looking so great. Ba-da-da-da, da, ba-da-da-da, da, ba-da-da-da, da, ba-da-da-da. Y suena en el Radio Case ahora Julian Drew, álbum Sing Your Favorite Song 2. Menos mal que te salió el inglés ahí, ¿eh? Sí, la canción Entertainment. Entretenimiento. Aquí sonando en internet. Bueno, pues en este episodio vamos a hacer una prueba en Twitter, como poníamos ahí el nombre del episodio. Sí, que vamos a enviar un mensaje de que estamos grabando sobre Twitter. Para si quieren enviar mensaje y lo leemos. Esto se lo escuchamos hacer a los compañeros Cortador del podcast No Tengo iPhone y Tacito de Tacito.com. Ya verán la pedazo de respuesta que vamos a tener, ¿eh? Eso sí, como no saben que estamos grabando hasta que lo avisemos, si nos pasará algo. Si no recibimos mensajes, quedaremos suspendidos la cuenta de Twitter. Arroba Interinet. ¿Cómo se llaman las cuentas de Twitter? Así que así estamos. Y bueno, que estamos por aquí, como tenemos ya el Twitter abierto, vamos a subir un poquito la música. Y que nos estamos aquí exactamente ahora mismo despistando, pero muy bien, con un mensaje del compañero Cortador. Y exactamente, subimos la música y enviamos ese mensaje. Lo estamos haciendo ahora aquí en el momento de la grabación, ¿eh? Vamos para allá, a ver. Sube para la like. Si no conoces qué es Twitter, pues te lo explicamos rápido. ¿Qué es? Pues Twitter es un servicio para amigos, familiares y compañeros de trabajo para comunicarse y estar conectados a través del intercambio de rápidas y frecuentes respuestas con una simple pregunta. ¿Qué estás haciendo? Eso nos lo cuentan desde la página web de Twitter. Como pájaros piando, ¿no? Que estamos ahí a través del Twitter, ¿no? Sí, que tenemos ahí ese pájaro de Twitter, por estar el juego y del título. Si no conoces la página que tiene el pájaro que tiene ahí en el sitio web. Así que eso que hay aquí intentaremos nosotros ir a piar con Twitter. Metero de profesión. Humorista por obligación. jremora.com. Internet. Poca radio y soy rebelde, los chicos del barrio. I wish I were a movie star. I'd be safe in fancy cars. And live inside the silver screen or on pages of magazines at street corner stores. High above the avenue, everything I'd touch would turn to gold. The air outside, it won't come in unless it's filtered oxygen. I'd never grow old. Secluded in this tinsel town where nothing ever me down and nobody can see my flaws that are sure. Pues continuamos por aquí y vamos a hablar de Twitter, pero eso que suena el Radio Case ahora, Ned. Julian Drew sigue sonando con su álbum Sing Your Favorite Song 2 y la canción What Have You Done? What have you done? You doing, ¿no? Eso no. You down. Algo así, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que te pregunta Twitter, no? En su vida es cuenta, sí. Tenemos un inglés de garrafón que no tiene precio, ¿eh? Venga, pues nos va a tocar un poco hablar ahora de Twitter. Y Inter nos va a hablar de la parte mala. Vamos a comentar un poco lo malo, ¿no? Bueno, todo tiene lo bueno y lo malo, ¿no? A ver qué es esto lo que está aquí. A ver que la música no suena ahí. Bajita, bajita. Venga, vamos allá. Bueno, lo malo que empiezo ya a ver en Twitter es lo siguiente. Punto. La pregunta, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué coño te importa? Claro, exactamente, ¿no? Sí. Bueno, ahí estoy de acuerdo contigo, ¿no? Claro, sí. ¿Por qué? Tengo que decirte qué estoy haciendo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que después ya te enganchas, te gusta el tema y bueno, pero en principio ya te intimida la pregunta, ¿no? Y después sus orígenes, ¿no? No quiere contar si publicaste un post, por ejemplo, desde el lavabo, ¿no? Y te tiraste un pedo, ¿no? Pues no interesa, ¿no? Sí, exactamente. Contarte si fuiste a hacer eso, exactamente eso, cualquier otra cosa. O... Exactamente. Eso a mí no me llamó de Twitter nada, de que estemos contando a los demás que le fuera a interesar, ¿no? Y qué historia, ¿no? Así que por esa parte, a mí esa parte no me interesa. Estoy de acuerdo contigo, exactamente. Porque además, si no, ahí está para los divismos y los egos y eso no lleva nada bueno después. Claro, oye, lo que convierte más antisocial después todo esto. Como punto 2, los followers. Los que se llaman los seguidores de Twitter, ¿no? La gente que sigue, lo que tú publicas, lo que tú escribes ahí. Eso, ¿no? Y claro, y está eso, los que se creen a alguien en internet por tener miles de seguidores, como decía ahí en Justo Mohamuto, que ahí te dejamos el vídeo original de este famoso vídeo que hizo de Twitter. Sí, te dejamos ahí el enlace. Y pasa eso, ¿no? Que te empiezas a sesionar que si tienes followers, si tienes seguidores o no, entonces eres alguien o no. Y también lo contrario, y no ser nadie por tener poco, ¿no? Claro, lo contrario. Pues no te tiene que sentir nada, ¿no? Digo, en mi cabeza, ¿no? Tendremos lo que tenemos y arreando que es el mundo. Sí, también de acuerdo y contigo, efectivamente, que puedes como nosotros, la cuenta de internet, que tenemos poquitos seguidores, poquitos followers, y no sesionarte por ello, sino publicar ahí tus cosas, contar tus cosas ahí. Bueno. Bien, a ver, más cosas. Punto 3. Una de las cosas que, bueno, siempre que ahora estamos grabando, o sea, que internet es atemporal en cuanto a historia, más o menos. Sí, como bien nos recomendaba J. Remora, mejor hacer cosas atemporales. Exactamente, ahí. Vamos a mandarle también un beso a JR, que si no... Sí, pero cuidado con el amor ahí, cuidado con el amor ahí a JR. Pues eso, que hasta con los calores que estamos grabando ahora en verano, que la verdad que menos mal que podemos estar aquí desaliñados. Es lo bueno de grabar el audio y a ver lo que pasa. Mira, mira que eso de respuesta que estoy pidiendo aquí con el cliente de Twitter abierto, que estamos usando el Tourhill. A ver si usan ahí. Que lo descubrimos a través de Tacito, tacito.com. Y el compañero ahí que, bueno, sí, algo vamos a rajar de él ahí después, a ver. Sí, sí, estaremos pendientes, a ver. Una rajada, cariños. Pues decíamos que el punto 3, y no hablando de Tacito en este caso, es ser pesado con el bombardeo de Twitch. De tweets, que son los mensajes que se llaman en Twitter, ¿no? Te llega una sábana de mensajes que te entra. Y los cambios de colores que han hecho las fotos, ¿no? De campañas y tal, ¿no? Que marea, ¿no? Vale, estar en lucha está bien, pero sin marear, ¿no? Sí, la verdad que eso que cuando hay excesivo número de mensajes y estás con un programa cliente, te viene saltando, y la de Dios. Y hombre, y viene bien que haya un ritmo de publicación, según tal, como esto lo puedes leer en cualquier momento del día o de días, pero claro, te satura, ¿no? Ahí también te doy la razón en eso, ¿eh? Sin que sea precedente en todo, ¿eh? A ver. Y después lo malo, de lo peor, es que internet tenga Twitter. Exactamente, ahí también estoy de acuerdo contigo, que tengamos cuenta de Twitter, @internet. Y lo peor, yo creo que es lo peor, porque publicamos cada chorrada, que muchas veces no es nuestra. Pues, bueno, serán los chicos de internet, Francia pone que son los chicos los que publican. Estamos en ese duelo, como es texto, no se nota quién lo hace. Y cuando son chorradas son de Fran, el Trujillo. Pero cuando son cosas ya un poquito más guapas, pues ya son nuestras. Sí, lo que pasa es que esto es diferenciarlo. Si ya tenemos otros problemas en el podcast, pues imaginar, en cualquier cosa que hagamos siempre tengamos algún problema. Así que bueno, que eso es lo que de momento quiero comentar yo de lo malo. Vamos a darle un poquito de música a refrescar a eso, ¿te parece? Dale, dale, dale para arriba, que estás ahí tú realizando. Julián Dale, el tema de It Is, es fácil. It's easy, perdón, It Is, es fácil. Es fácil Twitter ahí, vamos a verlo fácil, ¿no? Ahora lo vemos porque qué tal si para, aunque hace calor, pero nos tomamos con un podcast, un café en el balcón. Ah, sí, sí, qué va. Pues mira, pues Café en el Balcón es el podcast donde la principal característica surge de una charla amena con la que tienes con tus amigos, con una buena taza de café. Ah, sí, espérate, que se lo vi, que tienes historia de redes sociales, ¿no? Twitter y otras más, ¿no? Con un café, ¿no? Sí, sí, exactamente, sí, un café en el balcón para hacer esta pequeña pausilla nosotros y el cambio. Bueno, te dejamos el enlace de Liga a su web, ya sabes, Café en el Balcón. A tomar ahí comentando cosas a través de un café. Vamos allá, que suena el cambio de la música. Sigue Julián Drew y ahora ese tema. Exactamente. Dale para arriba. Dale para laicas. Suena ahí el tema que estás haciendo, Why Have You Done. Sí, yo creo que voy a sonar otra vez. Aquí ha habido un fallo en el guión, eso fío. Y bueno, ¿cuándo nos fallamos nosotros? Venga, que voy yo con lo bueno. Punto uno de lo bueno de Twitter. Canal de comunicación alternativo. Publicar lo que pasa, como por ejemplo lo de las elecciones de Irán, el golpe de estado de Honduras o la pérdida de Michael Jackson este 2009. Eso está bien, eso está bien, porque los medios de comunicación, ya sabes, ahí, como diría el JR, que te ponen cada vez todo más... Bueno, entre el amarillismo y la puñeta no te enteras de la verdad, no te enteras de lo que pasa. Y se tiene uno que fabricar. Y Internet nos da esa posibilidad, y en este caso a través de Twitter. Así que totalmente de acuerdo ahí con usted. Gracias por lo de usted. Y exactamente, que me parece una de las mejores herramientas en ese sentido y fácil de publicar. Por lo menos encontrar varias vías y fuentes de información. Y sobre todo la gente, ¿no? Que pase realmente lo que está pasando. Punto 2, la facilidad de publicar 140 caracteres y enlaces que puedes añadir ahí, aunque los tienes que acortar según con los programitas que hay de clientes, y que puedes enviar hasta por móvil, ¿no? Después que tienes poco texto, menos paja escrita, ¿no? Te viene mucho mejor y así. Y precisamente los programas clientes de Twitter que facilitan las cosas para tener tu estación de control de Twitter. ¿Cómo suena eso, una estación de control de Twitter? Sí, por ejemplo, lo que hemos enviado nosotros ahora, un RT que se llama, para repetir el mensaje quien lo quiera repetir, pues con este programa lo tienes fácil para hacer los RT. Evidentemente después le puedes poner el texto RT, espacio y tal, pero bueno, que hayas recibido esos mensajes y que los quieras seguir difundiendo por ahí y que los lean tus seguidores y los seguidores de los demás que lo retuiteen. Fíjate, se nota que has visto el screencast, el video podcast de detallito, ¿eh? A ver si. A ver. Mira. Claro que sí. A ver. Pero eso viene después. Bueno, tú sabes que nosotros saltaron la cosa. Venga, déjame terminar con el punto 3, Inter. Venga. Punto 3. Relacionarte con la gente de forma tranquila, con ese chat diferido, como lo llaman los compañeros. Eso sí está bien, ¿no? Porque exactamente lo puedes leer eso cuando te salga de aquello, ¿no? Y cuando te toque. Y cuando puedas y. y se mantiene más una comunicación que no tiene que ser tan en tiempo real, sino como se puede. A veces sí es más tiempo real, otras veces no. Quizás mola más el tiempo real ahí, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, ya que estábamos hablando de alguien, yo sé por qué hablabas. Porque te estaba saltando el guión, porque viene ahora eso. Buenas, bienvenidos al primer episodio del curso de cómo ser un psicoquímico. Surcando datos por la red, buscando un hobby en internet, he descubierto tu screencast. Para aprender a matar, curso fácil de entender, te enseña lo que has de hacer, para que lo dejes salir, al psico killer.